Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Y bueno, uno de los temas que teníamos para tratar en el día de hoy tiene que ver con un nuevo aniversario de la desaparición de Carlos Paineville. Hace 5 años que su familia lo está buscando y exigiendo justicia, y este viernes particularmente va a haber una actividad en relación a este quinto aniversario que se cumple. Y bueno, para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Claudia Paineville, hermana de Carlos. Claudia, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Clau. Bueno, un poco desde aquí, del colectivo Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, teníamos interés de, bueno, tratar una vez más desde aquí del programa de radio y ayudar a la difusión del caso y de la causa. Y bueno, preguntarte cómo están hoy a 5 años ustedes y bueno, cómo viene lo del viernes. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos fuertes, nos da fuerza la actividad que vamos a realizar y también el saber que contamos con el apoyo de ustedes, así como de otros compañeros que la luchan todos los días, familiares. Eso te da fuerza. Y ¿hubo en algún movimiento en la causa en este último tiempo, ¿no? ¿Algún avance? Sí, a partir de que se presenta como abogada la familia de la doctora Gisela Moreira, sí. Ha avanzado la causa. Pero lamentablemente no avanzó un poco, ¿cierto? Se ha tomado declaraciones, hay testigos encubiertos, ¿cómo que se llama? Pero lamentablemente se tienen que llevar a cabo pericias. En el único lugar que se hizo una pericia fue en la casa de Carlos, en la casa de donde viven los hijos de Carlos. Se suponía que se empezaba por ahí como para aislar algo y estamos esperando, le falta supuestamente a la fiscal Jujuida, que es la que está a cargo de la causa en el juzgado número 8 de General Roca, le falta un polvo para luminol para poder hacer las pericias que corresponden. Ahora nos dicen de que no es ese que quieren cambiar a otro polvo, porque ese polvo no sirve, que bueno, siempre a ellos les falta algo para hacer. Por una cuestión de insumos plantean que no pueden avanzar en la pericia. Exactamente. Qué locura. Sí, sí. Y que el Estado no les ha mandado, o sea, ellos en realidad es como una vuelta más. Nos cambiaron de una semana a la otra. La semana nos dijeron que era para la fecha 26, después del 26, bueno, ahora ni siquiera una fecha, algo, no dicen nada. Simplemente eso quedó ahí en el aire, sabiendo que el tiempo corre y que todo lo la posibilidad de hacer algo, si bien uno no dice qué es lo que se va a hacer, eso se sabe. Si la misma que lo mismo que la están o sea, los mismos que saben que tienen que hacer esas pericias, la misma justicia, o sea, la policía, por ejemplo, lamentablemente acá está resucia, porque esta denuncia parte desde el 2015, que se hace un llamado telefónico anónimo, y recién nosotros nos enteramos el año pasado, en el 2016, que esto había pasado en febrero, la denuncia anónima. Imagínate que fue porque una persona se le escapó, que nos enteramos. Y la fiscal dice que ni ella estaba enterada. Entonces nosotros no sabemos si esto pasa por la parte de lo que hizo la comisaría sexta de Allen, la parte de la brigada, o pasa por todos. Claro. Sí, porque, bueno, si ustedes terminan enterándose de casualidad, digamos, ni siquiera es una notificación oficial, no, ni no, a usted no, ni a sus no, abogados, no. Claro, es no, es así de casualidad. yo llego a un papel donde dice la fecha y no dice el nombre, ¿no? Por supuesto, porque es anónimo, pero claro. Ni siquiera se investigó, porque ellos no investigan nada directamente, es como que todo le viene bien. Bueno, cuando la doctora empieza a trabajar sobre ese tema, ellos tuvieron que investigar. Claro. Dentro de lo que investigaron, ¿no? Porque generalmente todo lo que se hace en la causa va avanzando por lo que va aportando la familia, o porque la familia tiene que salir a la calle, porque nosotros somos los que queremos saber, y ellos te lo dejan bien claro, que vos sos el que tenés que averiguar, porque según ellos, a ellos no les dicen nada. Claro, como siempre en estas causas, tiene que haber una labor de la familia que está cumpliendo un rol, que es el que debería cumplir claramente la justicia con sus fiscales y sus investigadores, pero si ustedes no están ahí presionando mes a mes, la cosa no avanza. Y así con la presión y todo, igual avanza no, todo muy lentamente. Claro. Sí. No al tiempo que corresponde. Claro. Es más, te da rabia porque vos, o sea, si parte de la investigación que se tenía que llevar a cabo era ir a levantar la tapa del pozo de la casa de mi hermano, o sea, quedó ahí siempre la familia, ahí, en el ojo de la tormenta. Y claro. Para mí es una falta de respeto, porque si vos escuchás, o sea, mi sobrino tiene 16 años, Joaquín, el hijo mayor de Carlos, me dice, tía, pero ¿por qué nos hicieron eso otra vez? Otra vez la gente me dice cosas, otra vez los chicos me dicen cosas. Sí, ponen todo el foco en la familia, generando dolor constantemente. Sí, aparte, expectativas que no son reales, como que ellos mismos nos nombran responsable a nosotros, porque así nos sentimos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, tratando más allá de todo esto, de prepararnos para el aniversario de Carlos y un poco contentos, ¿no? Porque el saber que viene Nora Cortiña, que viene Moni, Viviana, o sea, está bueno también. Va a estar Alberto Santillán también, va a estar. También, Alberto. Y está muy bueno porque es muy importante para nosotros, para acá, para la ciudad de Allen, que escuchen otras historias, que sepan que pasa en todos lados y que también empiecen a entender un poco por lo que estamos pasando nosotros. Claro. Sí, ayuda. Me parece que lo importante que han logrado, bueno, toda esta familia que les ha tocado atravesar y sufrir en primera persona la violencia del Estado, creo que son un colectivo grande de familias que con estos últimos años, por lo menos los que nos tocó a nosotros estar militando y acompañando no solo a la familia de Luciano, sino a todas las otras familias con las cuales estamos hermanadas, están dando una labor ahí social, como para, bien decías vos, ¿no? Traer a la luz de que esto pasa en todos lados, que nadie está exento, que a todos nos puede pasar, y que si no tomamos una respuesta como sociedad y colectivamente organizándonos, esto va a seguir pasando, lamentablemente. Sí, tal cual. Lo bueno es eso, que también está esa relación entre los familiares, que sabemos que estamos ahí, que nos apoyamos mutuamente, y eso es muy importante, que no nos ven débiles, que nos ven fuertes porque estamos unidos, y que si bien las causas son diferentes, es el mismo dolor y la misma lucha. Exactamente. Rodri, ¿tenés ahí el horario y para así pasamos bien la dirección y el horario de la actividad? Sí. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, corregime si me equivoco, por favor. La marcha es a las 6 de la tarde, ¿sí? En Allen, sí. Allí en Río Negro. ¿Qué más actividades va a haber? ¿Va a haber una radio? Sí, comenzamos a las 17 horas con la radio abierta Zona Libre, de Familiaridad Amigo de Luciano Arruga, pero de acá. La filial Alto Valle, como le gusta decir, ¿no? Filial Alto Valle, sí. Con los chicos se comienza la radio. Ellos, o sea, por supuesto que un rato antes, pero a partir de las 17 ya están los familiares y ya vamos a poder compartir con los que vengan a acompañarnos las historias, nuestras historias de vida, las luchas que se llevan y, bueno, y después la marcha. Calculamos que 7:30 vamos a estar terminando y bueno, con el cierre, con un cierre muy emotivo, parece que va a ser, porque son muchas cosas juntas, muchas emociones, entre dolor, alegría, se espera acá por lo menos, entre mi familia, con muchas ansias, muchas ansias el momento de estar con los familiares, de compartir y bueno, de escucharnos mutuamente. Así es. Bueno, Claudia, nada, desde aquí te mandamos un abrazo enorme. Vamos a estar de alguna manera ahí acompañándolos el viernes. Y en realidad no te voy a decir que nos cuiden a Moni, pero sí les voy a decir que se cuiden de Moni. Exactamente. Cuídense de Moni, pues va con toda la energía allí a acompañarlos. Te mandamos un abrazo y bueno, como siempre está este espacio abierto para que puedan comunicar lo que necesiten y lo que quieran. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Mati. Qué lindo escucharte. Igualmente, nos vemos, Clau. Chao, un abrazo grande. Hablábamos con Claudia Paineville, hermana de Carlos Paineville. Carlos Paineville era remisero ahí en la ciudad de Allen. Bueno, desde hace 5 años su familia no sabe dónde está y bueno, muchas muchos datos y muchas puntas de investigación tenían que ver con las policías de la zona, con algunas remiserías que estaban sospechadas de trabajar en connivencia con las policías en cuestiones que tenían que ver con el tráfico de drogas en la región. Esto nunca se investigó a fondo. Bueno, ahí contaba Claudia estas cuestiones de que la familia, de casualidad, revisando los legajos, se encuentra con denuncias anónimas que no fueron investigadas, que no fueron profundizadas, donde, bueno, las fiscalías claramente los ponen a ellos en el lugar de victimarios también, digamos, ¿no? De hacedores de lo que le pasó a Carlos, y lo siguen investigando a la familia, a sus hijos, su casa, y nunca se profundiza en esta denuncia o en estas hipótesis que hay paralelas, en donde claramente tendrían que investigar una connivencia policial y judicial ahí en la región, y bueno, lamentablemente poco sabemos qué van a hacer por eso. Sí, también recordar, Mati, recién lo leía, me había olvidado, que en agosto del 2012, a poco tiempo de la desaparición, ingresaron en la casa de la familia de Carlos, de los padres de Carlos, mientras se realizaba una marcha, pidiendo por la aparición con vida de Carlos, y se llevaron documentación, ¿sí? O sea que además de lidiar con esta búsqueda que es terrible, tienen que cargar con el dedo señalador de gran parte del pueblo de Allen, que, como ellos dicen, está siendo cómplice de todo esto.